Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, buenas noches a pesar del frío que hace afuera, ¿no? Sí, buenas noches queridos oyentes, como podrán oír, tengo la garganta severamente lastimada por este frío clima de invierno. Hace falta un tecito de jengibre, un café al coñac también puede ser. Suben las acciones del café al coñac últimamente acá en la Ciudad de Plata y todo el país, hace un frío polar se podría decir, ¿no? Con el frío que hace, sí, la verdad que no creo que haya, no hay jengibre que cure esto. No, por ahí... Ya Wally nos falta. Así que le mandamos un saludo a Walter, sí, que nos está escuchando desde su casa, porque hoy parece que tuvo que poner un techo, como algunos sabrán y otros no. Les comentamos que se dedica a la albañilería y hoy estuvo con una labor techística que lo dejó... En cama. Exactamente, en la cama. Empezamos con Antonio Vivaldi... Ese tema hecho heavy metal, sí, power. Sí, no sé, algo así, muy melodioso. Sí, demasiado. Demasiado melodioso para las pero para bueno, la el invierno tenía que estar presente. Así que el invierno de las cuatro estaciones del señor Antonio Vivaldi. Bueno, vamos a empezar así con algo un poquito menos melodioso. Vamos a escuchar un temita de Sepultura para ir empezando acá en la Botica de Satán en Radionauta FM 100. FM 106.3. We'll be right back. sonaba este excelente tema de Sepultura, originalmente de la banda inglesa Black Sabbath, de allá de Inglaterra. Cuenta la historia que el tema originalmente salió por uno de los integrantes de la banda que tuvo un sueño y cuando se despertó dijo, bueno, vamos a plasmar todo esto en una letra. Y si la escuchás la letra, la verdad que es bastante surreal, así bien extraño. Y salió Symptom of the Universe. Así es, el síntoma del universo. Del Sabotage, disco del año 75 de Black Sabbath, de las épocas doradas de Black Sabbath, ¿no? Y yo diría uno de sus mejores temas. Excelente tema. Y bueno, enseguida vamos a escuchar un tema del Sabotage, pero hecho por Black Sabbath. Enseguida, en un rato. Hall in the Sky tenemos para escuchar. Y ahí estamos escuchando de fondo a Motorhead con su último disco, The World Is Yours, del año pasado. Esa es una de las cosas para remarcar de Motorhead, que pasan los años y siguen fiel a su estilo y bien como es Lemmy, digamos. Como es Motorhead. Sí, como es Motorhead. Motorhead es Motorhead. Está buenísimo el disco. Suena. Bueno, este tema se llama Rock and Roll, o ¿cómo se llama? Sí, algo. It's Rock and Roll. Esto es Rock and Roll. Típicas letras de sí, Motorhead. Sí, sí. Pero tiene un par de temas muy pesados también. Así que enseguida vamos a escuchar también un par de temas de el último disco de Motorhead que salió el año pasado. Excelente. Ahora vamos a escuchar un tema de una banda de Bolivia que se llama Nación Alcohólica. Bueno, este se lo quiero dedicar a un amigo que ya no está y que bueno, nos ha tenido mal toda la semana. La banda, bueno, como dije, es de Bolivia y se caracteriza por fusionar así metal industrial con ritmos autóctonos de Bolivia, en este caso un ritmo sicuri, un cantu, que es una música tradicional que se toca con sikus, zampoñas también se le conoce al instrumento, las cañitas en hilera, digamos, para los que no saben, se van imaginando. Entonces, fusionan el metal industrial con el folclore tradicional de Bolivia, así que vamos a escuchar el tema que se llama Raza de Bronces. We'll be right back. Ahí manda saludos Juliana también por... Y Antulio, también vía Facebook se comunican y dicen, muy buen tema, Sicuri Metal. La verdad que suena bien la mezclita metal industrial. Con Sicuri. Con Sicuri. Sí. Está piola ahí la banda Nación Alcohólica. No la conocía, la voy a tener que buscar. De Bolivia. Así que Bolivia presente acá, que no habíamos pasado nunca. Sí, la verdad que nos hacía falta. Hemos pasado Perú, Paraguay, Chile, creo que nos falta también. De Chile, lo que pasa es que Chile tiene, ponerle, muy buen new metal, pero... Hay muchas bandas de criminal, tendríamos que pasar. Hay muy buenas bandas también. Hay mucha movida. Sí. Metal, sí, en Chile, sin hablar. En Chile. Bueno, recordamos que estamos aquí en Radionauta FM 106.3, la botica de Satán. Para los que no saben, las vías para comunicarse, el 512-1690, el teléfono es fijo, no se preocupen por el cargo extra, no hay. El correo de radionautafm@gmail.com, ese es el correo de la radio. El nuestro, boticadesatan@gmail.com. Se puede comunicar por Facebook a la Botica de Satán. Estamos conectados actualmente por cualquier mensajito o pregunta que quieran hacernos. Ahí Botica de Satán, nos buscan, nos encuentran. También le mandamos saludo a Frank Valen, que se comunica acá también mediante el Facebook. Y a todos los amigos que nos hacen llegar sus... Que en este día específicamente deben estar en sus casas, calentitos, escuchando. Esperemos, esperemos que estén calentitos en sus casas. Por su propio bien. No como los pajaritos que se están cagando de frío ahora que han caído las hojas de los árboles. Estarán metidos en alguna casa haciendo, no sé, destrozos. Destrozos. Bueno, saludos al Wally que está ahí también, estará tomando una sopita. Una sopita Nor. Como decíamos... ahora teníamos preparado el temita de Motorhead que tanto estaba pidiendo la gente, la audiencia estaba pidiendo del último disco de Motorhead. Un tema que, bueno, recién estábamos escuchando de cortina el tema It's Rock and Roll, esto es rock and roll. Y ahora un temita un poco más pesado del último disco. Claro, el último disco de Motorhead. Así que Gómez, por favor. Now your time is ahí estamos escuchando Catatonia y estuvimos escuchando el tema de Motorhead, Brotherhood of Man o La Hermandad del Hombre. Muy lindo tema, ¿no? Sí. Acá los chicos estaban... Sí, la verdad que exacerba, Motorhead exacerba a la gente. Estaban en un éxtasis epiléptico. Acá Gómez movía la cabeza como loco. Recordamos que nos está operando Fernando Gómez, nuestro operador favorito, y también nos acompaña acá Gonzalo de acá, del programa de Oiga Olga, los viernes a las 8, ¿no? Así que escuchen Oiga Olga, los viernes a las 8 de la tarde, programa del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, aquí en Radio Nauta. Bueno, ayer fue una movilización grande en la capital federal porque fue el Día Internacional del Ambiente, ¿no? Así del es. Medio Ambiente. Día Internacional del Medio Ambiente, lo sé porque mi padre cumple el mismo día. El mismo día, no. Y es conocido, yo creo que... Y yo lo conozco por eso, así que no juzgues, no te juzgues por mí. No recordaba, lo recordé, lo tuve presente porque aquí lo estuve escuchando en la radio, en el programa de la mañana estuvieron hablando mucho del tema en cuestión, ¿no? Sí, a mí me interesa, de ahí a que haya movilizaciones, la verdad que no estaba enterado. No lo teníamos muy en cuenta, digamos, esta cuestión del medio ambiente y las preocupaciones ecologistas... Tan vigentes este año, ¿no? Sí, no este año, pero no son tan viejas, son más bien de... Bueno, también tienen que ver con los momentos en los que vivimos, donde nos empiezan a preocupar temas tan grandes y que gravitan tanto en la calidad de vida de las personas, como es en este caso la minería, el tema de la soja, el monocultivo, las fumigaciones. Acá nuestro querido Fernando Gómez estuvo realizando entrevistas ahí en Capital Federal. ¿A quién le realizaste? A Carlos Chile, el de la CTA Capital. A Daniela Ramos. Emilio Tadei de Geal. Estuve escuchando las notas realizadas por Fernando Gómez también en el programa de la mañana. Ni cuenta te das. Estuvieron hablando ahí en su columna de medio ambiente, que la lleva ahí una muchacha de origen ibérico, español, para ser más. Bueno, poneme un audio. Acá Gómez se ofrece a poner una de sus producciones que estuvo realizando y bueno, lo vamos a escuchar un poco. ¿Qué vas a poner, Gómez? La de Daniela Ramos, una nota realizada ahí en la movilización que se realizó ayer a Capital Federal en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, se vienen desarrollando actividades en realidad a lo largo del continente el día de hoy, no solamente acá en Argentina, sino también en Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela. Es una jornada continental de lucha. Y en lo que es los movimientos sociales hacia el ALBA capítulo argentino, se vienen desarrollando diferentes actividades desde su surgimiento, hace ya más de 2 años. Hace poco tuvimos una instancia de debate, el 1 de junio, donde reunimos diferentes miembros y referentes en lo que hace la discusión de soberanía, bueno, para poder avanzar en muchos de los debates que vamos a estar trasladando el próximo 15 al 23 de junio en Río Más 20, ¿no? En lo que va a ser la cumbre de los pueblos en el marco de Río Más 20. Estamos presentes en distintas organizaciones, todas las organizaciones que formamos parte del capítulo argentino del ALBA y que venimos coordinando desde hace un buen tiempo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Daniela Ramos, que fue entrevistada acá por nuestro operador y también que actúa como periodista. Bueno, en realidad es periodista y a veces hace operador, comunicador popular, dice él, me corrige. Fernando Gómez, que le estuvo realizando una nota a Daniela Ramos ahí en el marco de la movilización por el Día Internacional del Medio Ambiente. Excelente, me voy a ocupar de escucharlos más tarde porque me interesa el tema y no estaba enterado. Bueno, un tema que está muy candente hoy en día, todas las cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales, cómo se maneja esto, sí. desde sobre todo el papel del Estado, cómo regula... O cómo no se maneja, digamos. Claro, de qué manera se explotan los recursos naturales renovables y no renovables en este país y en el mundo también. Sabemos que, por ejemplo, en Perú hay grandes movilizaciones en el sector de Cajamarca... También por oposición hubo gran represión de parte del gobierno, el presidente Ollanta Humala mandó a reprimir. Recién empieza, ya está haciendo de las suyas. Porque hay grandes movilizaciones ahí en las sierras peruanas por oposición a las mineras, muy parecido a lo que pasa y está pasando aquí en Catamarca y La Rioja, ¿no? Sí, Catamarca, La Rioja, allá al norte argentino. También Mendoza y San Juan, no nos olvidemos. San Juan, donde ya está reinstalada la minera y ya es parte de la política de Estado, del Estado sanjuanino, en este caso del señor Gioja, aliado de nuestra querida presidenta Cristina Fernández. Bueno, en el marco de todo esto que hemos dicho, vamos a escuchar un clásico del metal, un clásico de Hermética. Otro día para hacer. Oh, Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Metal Mastodon. Ya vamos a estar pasando un temita más tarde. Excelente. Suenan bien. Porque estamos resistiendo el pop, las balas y el frío también. Igual, bueno, no hace tanto frío. Nos hemos recagado de calor en el verano, acá en este querido estudio. No hace tanto frío, sí, es cierto. No, en el estudio, digo yo. Sí. Después sí, tenemos que salir. Hoy estuve haciendo delivery. Así, la habitación en verano te cagas de calor y en invierno zafas. Hoy estuve haciendo delivery al mediodía y así con el solcito y todo, sí. Te digo que la rosca que hacía estaba complicado. Llegaba sí. Con los nudillos. Lo peor de todo es que te enfermas y con el frío que hace no salís más de la enfermedad. Bueno, somos jóvenes todavía. ¿Qué les queda a los ancianos? Cierto. Y a los pajaritos. No nos olvidemos, no nos olvidemos de los pajaritos. Y bueno, y toda la gente que se encuentra en situación de calle también, ¿no? De ellos seguramente que no nos tenemos que olvidar. Bueno, estábamos recordando el día del medio ambiente. Bueno, yo te digo que es viejo igual el día, ¿eh? O sea, yo lo conozco, sí, por me mi imagino viejo, que pero sí, pero por lo menos a mi edad más o menos debe tener el día. Bueno, le mandamos un saludo a Azucena Buse y a Claudio Severino, que siempre nos siempre siguen. Nos están apoyando en Facebook, cierto. Ah, sí, en Facebook y en claro. Persona también. Bueno, estuve la semana pasada estuve por allá por Mendoza, pero no los pude ver. Les mando un abrazo grande a ellos y al Santino, que estará creciendo y estoy muy ansioso por conocerlo. Al Santino, un metalero desde la cuna, desde exactamente. La cuna de metal. Ya tiene sus remeritas de metal. Ya, y de rap. Un día podemos dedicarle un tema, cuna de metal. Acordate el nombre. Bueno, lo vamos a anotar ahí. Y acá también aprovechan para mandar mensajes personales. Bueno, vamos a hacer de puente en este caso entre el señor Antulio Pocio y Wally, que debería estar acá sentado, pero está en su vacío casa porque su asiento. Está vacío, lo hemos reemplazado por una mochila. No cuenta los chistes que cuenta él, pero no, bueno. Pero bueno, sí. Está ocupando su espacio. Tampoco en este tiene su tamaño, digamos. No. Ni sus cachetes. Bueno, entonces el Antulio dice que le dice por medio de Facebook a Wally que los Aucaché no se hagan los sonsos y que empiecen a construir, a refaccionar el baño. Bueno, Wally, no sé, hacete cargo o no te hagas cargo de lo que te dicen, pero nosotros cumplimos con esta tarea de comunicar, este nexo comunicativo. Ahora, un poco siguiendo con el tópico este, vamos a pasar un tema recurrente, un clásico también, otro clásico del metal, Countdown to Extinction de Megadeth, del disco Countdown to Extinction. Así que por favor, Gómez. Fight. Stage set. Radio Nauta. A las 10 de la noche, Sobre el Pucho. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Mi nombre es Santillán Luis Alberto, soy el papa de Darío Santillán, el militante social asesinado en la estación de Avellaneda por una bonaerense. No están solos. El 25 y el 26 considero que tenemos que estar, necesitamos que nos acompañen para demostrar a los gobernantes, para demostrar a la justicia, que por más que ellos quieran acallar, por más que nos quieran correr de los medios, necesitamos de que vea la justicia y los políticos de que tenemos memoria. Tenemos memoria y honramos. Honramos a nuestro caído. A 10 años, juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. ¡Por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales! 26 de junio, Puente Pueyrredón. Porque no alcanza paritaria sin techo, unificación de las asignaciones familiares sin topes salariales. El viernes 8, paro nacional y movilización a Plaza de Mayo. CTA, la central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. Se viene el cuarto foro nacional de educación para el cambio social. 8, 9 y 10 de junio en Rosario. Más de 10.000 jóvenes de toda Argentina y Latinoamérica. Defendiendo la educación pública. Construyendo la educación popular. ¿Te lo vas a perder? Invitan y organizan Aule, Humanidades, Psicología y Derecho, Cronopios, Bellas Artes, Agrupación 26 de Junio, Trabajo Social, Fandango, Periodismo y Comunicación Social, Viento de Abajo, Medicina, Idea, Informática, Minga, Veterinaria, Cambium, Agronomía y Forestal, Muese, Económicas, El Pelo de Einstein, Exacta, Juventud Darío Santillán, La Fragua, Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta 106.3. Nos puso depre el invierno. Sí, cada Tatenia suele tener esos temas. Bueno, está bien, de cortinita está bien. Es una banda muy extraña, es una banda de doom, que originalmente tenía así voces guturales y con los años fueron cambiando, cambiaron de cantante así cortadamente de gutural a la voz que tiene ahora este tema, y como que no queda así esta mezcla extraña. Una mezcla extraña para días así. Días depresivos. Días depresivos. No, nosotros no estamos en un día depresivo, estamos haciendo acá... No, el día está depresivo, nosotros no. Nosotros estamos haciendo acá el programa de La Botica de Satán, pasando la música que nos place y pasándola más o menos relativamente bien, ¿no? Y la verdad que los días nos vienen pegando bastante duro para nuestro programa, pero seguimos acá. Yo ayer estuve consultando el pronóstico del tiempo y vi justamente, decía, miércoles... marcado descenso de temperatura, dije, siempre nos toca. El tornado es el tornado no sé qué, ese tornado tormenta. Sí, sí, sí. No sabían cómo catalogarlo, nos tocó a nosotros. Hoy este oso polar nos toca a nosotros. no sé qué onda. Por lo menos no hay escarcha todavía. Ahí ya, ahí te voy a empezar a creer. Escarcha. Bueno, y eso que nosotros venimos de clima. Claro. Más extremo. Lo digo escarcha porque yo en Bariloche me levantaba y los charcos estaban duros, digamos. Eso sí. Acá no pasa. Yo también recuerdo haberme rateado la escuela. Yo iba a la escuela y era un cerro prácticamente. Y teníamos que atravesar el parque y a la mañana estaba todo congelado. Íbamos pisando el pasto, todo congelado. Todo duro. Sí, de hecho yo he tenido, o sea, había días que no había clases directamente por nieve o por frío. Eso en Bariloche era como... Bueno. Así que muy frío día. Bueno, ahí estuvieron pasando los anuncios de a 10 años de la masacre de Avellaneda. Vamos a tener, como todos los años, marcha ahí en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde cayeron los compañeros Darío y Maxi. Así que programas, en los programas que viene vamos a estar charlando sobre el tema, que es un tema que nos compete mucho, un tema del que hemos hablado mucho acá. De hecho, el primer programa los nombramos. Comenzamos hablando sobre ellos, así que todas estas semanas previas a la marcha se están pasando desde la radio varias producciones de audios que se han realizado a partir de audios de, en este caso lo que escuchamos era de Alberto, el padre de Darío, y así que atentos ahí en la radio, bueno, ya de hecho ya están saliendo hace un tiempo. Así que bueno, ahora como este es un programa de música y de metal, vamos a escuchar también una banda muy recurrente del metal, con un, creo que es su mejor disco, el Triumph of Steel, sí, de Manowar. Lástima que yo, para mí el mejor tema es el primer tema, viste, es un tema que dura 20 minutos, es imposible, claro, pasarlo. Imposible pasarlo. El tema se llama Aquiles, Ascenso y Caída. Sí, cuenta la historia de Aquiles. Sí. El tema está buenísimo, excelente. Que vendría a ser como una opereta. Claro, cuenta toda la historia. De hecho, musicalmente también tiene sus estadios, ¿no? Claro. Más lento, más rápido. La música acompaña el texto. Uno de los mejores temas, ni hablar. El texto épico. Sí, y creo que es el mejor disco de Manowar, porque suena muy, muy bueno, muy, muy contundente. Sí, es como lo mismo pasó con Anthrax, ¿viste? Anthrax tiene King of the Kill. Y los otros discos son totalmente atípicos con ese, ¿no? Y ese disco es excelente. Sí, yo, Manowar, hay partes que me gustan, hay otras etapas que me gustan, pero por ahí hay otras partes que están, no sé, bueno, tuvo una etapa que se tiró más, ya suena hasta medio popero, sí. Algunas cosas. Y bueno, eso les gusta. Los 80 nos pasaron a todos, digamos. Les pasó a todas las bandas, o a casi todas, menos, creo que salvando a Iron Maiden. Bueno, y Metal. Iron Maiden, porque no cambió nunca. Claro, Iron Maiden, que no cambió nunca. El resto de las bandas, o la mayoría de las bandas, tuvieron sus deslices comerciales. Sí, no, recordemos. En Metallica. La década del 80. No, Metallica no. En realidad sacó sus mejores discos en los 80 y no tienen. Va, lo claro, que pasa no es que fue, el trash. Se acabó, cambiaron ya más para los 90. Claro, lo que pasa es que el trash era la resistencia a toda esa movida popera de los 80. Entonces. Ellos no cambiaron, en realidad se forjaron en los 80. Pero bueno, Manowar tuvo sus cosas bastante feas. Bueno, ahora vamos a escuchar este disco, creo que es del año 92, si no me equivoco. Es del... El disco se llama Triumph of Steel. Y vamos a escuchar Spirit Horse of the Cherokee. Así que vamos a escuchar ese tema. Me mira. White man hunts for me. suhteessa kyllä. Bueno, ahí sonaba el temita excelente con la voz que tiene él. El espíritu del Cherokee de Manowar. El espíritu caballo. ¿Qué dice? Horse, Cherokee Horse Spirit. Spirit Horse of the Cherokee. Es. Ahí está. El espíritu del caballo Cherokee. Bueno. Lindísimo tema del sí. Triunfo Festival. Esos gritos creo que no los pone en ningún otro disco así. Así como suenan ahí. No, así con ese. No sé si tendrán un sampleado o qué. Claro. Sí, Manowar. En vivo no debe sonar así. No, no. Manowar tardó muchísimos años en sacar un disco en vivo porque tenía mucha producción de estudio y les costaba sonar como. Como tantas bandas hoy en día, la verdad. Claro, como tantas bandas. Que antes, toda la banda que sacaba, la banda buena sacaba un disco en vivo, bueno, todas las bandas no, clásicas. Las bandas buenas directamente se hacían en vivo. Claro. Pero bueno, sí, tardó muchos años en sacar un disco en vivo Manowar. Mira vos, no sabía. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos aquí es recordar el ciclo de cine que se dan los miércoles. Que la verdad que hasta hoy en día no me fallaron en pasar una película excelente. Todas las películas que pasaron, la verdad que es muy buenas. Bueno, entonces recordamos que hoy, miércoles 6 del 6. La verdad que tardamos bastante en nombrarlo. No, sabía, pero bueno, para. ¿Qué sé yo? Para suspicaces. Que hoy me estuvieron diciendo a la mañana, che, hoy es 6 del 6, hoy es 6 del 6. Ya tienen tema para el programa. No, ya hicimos el programa 6, todo dedicado a la numerología acerca del 6. Además, esto es para el 2006, ya se nos fue. Claro, así que bueno, los que están interesados en la numerología del 6 pueden escuchar el sexto programa de La Botica de Satán, que ahí tuvimos un invitado que desarrolló todo el tema. Sin desperdicio. Ahí lo pueden escuchar e inclusive bajar y tenerlo de material en su discoteca, en su discografía, como un disco más. El programa 6 de La Botica de Satán. La Satán, no, ¿cómo se diría? Botica de Satanoteca. Claro, ahí está, el programa 6. Bueno, acá estamos en el programa 13. Estábamos recordando con el Wally que ya hace 2 meses. Otro número que también se las trae, pero bueno, no tenemos mucho que decir. No. La Yeta, conocido en el lunfardo timbero como La Yeta, el 13. Bueno, hasta ahora igual este programa viene como cualquier otro. No nos ha afectado todavía. Bueno, entonces miércoles 6 del 6, hoy día a las 22 horas, en el ciclo de cine que organiza Cronopios, que es una agrupación de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, van a pasar la película española Noviembre. Noviembre, sí. Una película que estábamos comentando porque ambos la hemos visto. Sí, yo no me acordaba bien ese nombre, pero la película es excelente. Trata sobre los artistas callejeros de teatro. Es como un falso, está montada sobre, es como un falso documental sobre un grupo de teatro. De teatro callejero, pasan un montón de cosas. Está muy buena la película. Yo la vi hace varios años con mi padre, recuerdo. Que mi viejo es así. Le gusta el cine. Sí. Igual. Tú también. Sí. No por nada son hermanos. Así que la película Noviembre se va a estar pasando hoy aquí en el Olga Vázquez, en la calle Horizontal. Exactamente, el ciclo de cine horizontal. Así que ahí calentitos, todos juntitos, tirados en el piso, colchón. Tapados en un colchón, tapados con frazadas. Cabeza arriba, pueden ver la película Noviembre. Muy aconsejable. Sí, la verdad que si estás en tu casa y te gusta el cine y escuchaste esto, esta y te película, animás a salir y afrontar esta cruenta realidad que nos imponen las fuerzas siniestras del mal, en este caso. acá en calle 60 entre 10 y 11 en el Olga Vázquez va a estar pasándose esa película española. Así muy recomendable. No te vas a arrepentir, la película vale la pena. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un tema de Mastodon. Mastodon. We'll be right back. botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí estuvimos escuchando el temita de la banda de heavy metal estadounidense Mastodon. El tema se llama Sleeping Giant o El Gigante Durmiente. Muy bien, porque muy recomendable el otro día banda, que no estuviste, te extrañábamos con tus traducciones. Sí, lo escuché después cuando escuché el programa. Extrañábamos tus traducciones al inglés. Que nosotros, no sé, yo tengo curso 1 de inglés. Gómez no tiene ninguno. Curso menos 1. El Wally está ahí también. Y bueno, así que te extrañamos. Bueno, igual y por lo menos puede leer. Acá Gómez no le puedes decir un nombre porque no lo entiende. No, ni inglés ni castellano, quiero decirlo. Quiero decirlo, porque Raza de Bronce era en castellano y miraba y no... No lo encuentro. No lo veía. Bueno, banda estadounidense. Así es, sí, la verdad que muy recomendable la banda. No tienen muchos discos, pero suenan así, pesados y tiene esa voz tan particular que tiene el tipo. Uh-huh. De banda estadounidense hablamos y la banda que vamos a presentar enseguida, a continuación, es una banda estadounidense de Nueva York. Ajá. Una ciudad que ya sabemos, digamos, creo que fue una de las primeras metrópolis del mundo así tan cosmopolita. Sí, tan polémica. No, digo cosmopolita, que hay gente de todo el mundo, digamos, chinos, rusos... Sí, sí, sí. Negros, sí, inmigrantes de todas, no tantas cosas. Digamos que ahora es una situación que se da en la mayoría de las ciudades grandes, claro, del mundo, de hecho Buenos Aires o La Plata mismo también, o cualquier ciudad más o menos grande, pero bueno, Nueva York creo que es como la abanderada de la diversidad. Y bueno, esta banda que vamos a escuchar ahora que se llama Hung significa colgado. Sí, pero es el apellido de la violinista. Ah, mira vos. Sí, que, sí, eso suele pasar que, en el que inglés. No es, o sea, sí, Hung en inglés. Se escribe igual. Sí. Claro, pero este es el apellido que de la violinista que es de origen oriental, claro, y no precisamente de Uruguay. La violinista se llama Lairis. Qué casualidad, ¿no? Llegar a Estados Unidos y que tu apellido sea Hung. Y bueno, como Hung, bueno, no sé. La muchacha y la banda se llama Hung. La banda hace un death metal melódico, bien melódico, progresivo también. Claro. La particularidad que tienen es que tienen un violín. O sea que es una banda que suena re pesado, la voz muy podrida también, muy, muy gutural. Ajá. Y tienen un violín. Tienen un violín de verdad. Porque muchas bandas utilizan sintetizadores, claro, ¿no? Igual a veces no se nota, igual suena bien. No, pero bueno, sí, tienen, obvio, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a escuchar el tema. El tema se llama María, también. No sé, habla de una chica que se llama María. Vamos a escuchar María de la banda Hung. Right. Mañana, en Radio Nauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Historias en el Aire, un viaje sonoro a través del tiempo, la realidad y la ficción. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. No están solos. No están, no están solos. No están solos. No están solos. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. 10 años. 10 años. 10 años. Lo seguimos multiplicando. Lo seguimos multiplicando. Multiplicar su ejemplo. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Todo es una hermosa a tripicio. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radio Nauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Ahí estuvimos escuchando la banda de Death melódico, digamos, Hung, New Yorkina. Sonaban bien los chicos. Muy bueno. Ya vamos a pasar a otros temas porque tengo ahí un par de temas. Está difícil, bueno, ya hemos hablado de esto, está difícil bajar discos de internet. Se puede bajar así de apuchitos, digamos, de a poquito, temitas sueltos. Ahí la banda, para si lo quieren buscar, es HUNG. Así es. Está muy buena la banda. Como decíamos, como se escribe igual la palabra colgado. Uh-huh. Ya me voy a familiarizar con la banda porque la verdad que suenan bien y no la conocía. No es muy conocida, la encontré realmente de casualidad. Solemos hacer eso acá en el programa. Sí, fue bastante. Nunca había ido a una casa que tenía DirecTV. Y entonces, viste que DirecTV tiene canales de música. Entonces, digo, bueno, a ver qué tienen. A ver si tienen algún canal de metal o de rock. Bueno, tenía rock and roll, que no sé qué estaban pasando de rock and roll. Y hay uno que decía hard rock. Y estaban pasando esta, me quedé un ratito por él escuchando. Ajá. Y una de las bandas era esta. Entonces, bueno, pero si salían por DirecTV, algo de fama deben tener. Claro, sí, en Estados Unidos, sí, pero claro. Igual acá lo mismo que Mastodon. No, pero me parece que es más under, digamos, todavía no. Bueno, de hecho, otra de las bandas que pasaron es otra que se llama Misery Index. Digamos, que lo pasen por este cuestión DirecTV tampoco quiere decir que estén... Sí, no, ni hablar. Misery Index, que es una banda, en Estados Unidos, una banda de izquierda, sería. Una banda que habla, se llama Índice de Miseria. Y sí. Los chabones tienen todas letras políticas, digamos, que con contenido social. Ya vamos a pasar. Esa banda es más conocida, Misery Index. Pero Que eso me puse a escuchar y decí, no, viste, te ponen abajo el directivo y dice la banda, el disco y no sé qué. Entonces me interesé y después fui y lo busqué. Sí, la verdad que es bastante raro encontrar bandas que tengan un violín. Y la encontré y bueno, me di cuenta que no era muy conocida también porque no... No era muy fácil encontrar. De hecho, en YouTube creo que hay dos o tres videos nada más. Cosa que también es llamativa porque en YouTube hay de todo. Así es. Y bueno. Sí, el otro día estábamos charlando con los chicos de Zona Negra más o menos de este tema, ¿no? Que las bandas under están ahí. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo, a no ser que seas del lugar, ¿viste? Que exista el heavy metal hoy en día, que tenga dentro de todo su popularidad, significa que hay un montón de bandas que quedan afuera. Uh-huh. Pero bueno, por eso está muy bueno reivindicarlas. Bueno, así que casualmente, gracias a DirecTV, escuchamos esta banda que está buenísima, que vamos a pasar el... próximamente, creo. Ahí bajé tres o cuatro temitas más que también realmente valen la pena escucharlos porque suena excelente la banda. Suena muy bien, la verdad que sí. A mí me gustó mucho. Y bueno, me gustó haberla encontrado así casualmente. Ahora vamos a escuchar una banda que no hemos encontrado casualmente porque es muy recurrente acá en la Botica de Satán, una banda que nos gusta mucho a todos, que es Sepultura. En este caso... junto a un cantante popular brasileño que vendría a ser así como un paralelo. Claro, esto es Sepultura ya con el otro cantante. Sí. Pero... porque yo el tema no lo conocía justamente por eso. No, pero además porque es un tema que se llama A Danza das Borboletas, ajá, que sería la danza de las mariposas, que grabaron Sepultura como banda de sonido de una película que se llama Lisbela o Prisionero. No sé, Lisbela y el Prisionero. Están Sepultura junto a Serra Malho, que es un cantante popular brasilero, que sería así como estableciendo cierto paralelismo, aunque nunca se puede, sería como un León Gieco, un tipo que canta canciones de protesta o qué sé yo. Y que es dentro de todo popular. Que es popular y que tiene una trayectoria muy, muy grande, digamos. Entonces vamos a escuchar a Sepultura junto a Serra Malho, A Danza das Borboletas. Estão voando, a dança louca das borboletas. Quem vai girar não quer dançar, só quer voar, a voar. Estão virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer dançar, só quer girar, não caia. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. We'll be right back. suena Night Children of Bodom, la verdad, extrañísimo para ellos. Sí, es de un disco donde hacen todos covers que se llama Skeletons in the Closet. Mirá vos, que sería como esqueletos en el placar. Sí, esqueletos en el placar. Hacen un montón de covers, de hecho estuvimos escuchando más temprano de cortina el tema de los Ramones, Somebody put something in my drink. Alguien puso algo en mi trago, digamos, una pastilla seguramente. Y ahora el tema de Creedence Clearwater Revival. Ajá. Y bueno, estuvimos escuchando ahí Danza a las Borboletas. Increíble, suena el tema, la verdad. Me decías que no está muy buena la película. No la vi, pero leí una vez. No la... tiene buena crítica, digamos. Con mi hermano nos enroscamos mucho cuando encontramos ese tema. Ajá. Una vez. Y decíamos, bueno, a ver qué onda la película. Sí, me parece que es una película del montón, digamos, que no es una... Eso de por ahí uno de cine brasilero, hay películas que, sí, que por ahí ameritan tener un tema de Sepultura como... de fondo, digamos. Sí. Lo que pasa es que igual ahora Sepultura, convengamos que se está cagando de hambre. Y sí, no está en sus mejores épocas. O sea, que vino acá a tocar, tocó en Bahía Blanca, por ejemplo. En la época... El año pasado tocó en Bahía Blanca, ¿no? En la época que estaba con Cabalera, ni en pedo tocaban en Bahía Blanca. Tocaban acá en River, seguramente. Sí, hicieron un par de fechas en el Monster. La mujer del Wally, la turca, uh-huh, tuvo la suerte de ver a Sepultura, imagínate, en la época de Caos Didi. Esa cosa que la gente de Capital, la verdad que siempre tuve ese yo privilegio. Siempre les voy a envidiar, porque no jamás pude ver esas bandas. Así que, y ahí estamos escuchando de fondo. De fondo no. Ya no lo estamos escuchando. Era el tema de Children of Bodom que vos me preguntabas. Bueno, así fue. Así fue que pasó. Vamos a escuchar el... Carcas. Eso. El tema igual lo elegiste vos. ¿Qué tema es? Bueno, como te decía, viste que vos me preguntabas. ¿Qué tema? Bueno, viste como todos los temas de Carcas. Que hablan de... Carcas tiene nombres muy extraños. Pero igual tiene temas muy poéticos. Si vos sabes inglés, digamos, y entender las letras. Hablan así de cosas, digamos, medio morbo, pero muy poéticamente. No es que lo hacen así, un tiro al aire, digamos. No es como ponerle Cradle of Filth. Cradle of Filth sí tiene tema que son sangre, sangre, sangre, sangre, muerte, muerte, muerte, muerte y nada más. Pero Carcas tiene muy buenas letras. Bueno, este es un tema de un disco del 2003. Carcas, la banda inglesa, así muy violenta, muy excelente. Sí. Nos estábamos debiendo pasar Carcas. Justo vos me dijiste, che, pasemos Carcas. Claro, yo quería pasar un tema que el tema en sí no es excelente, pero me gusta mucho la letra y por eso quería pasarlo. Bueno, entonces en la Botica de Satán tenemos que sortear una clase de inglés. Hemos dicho de traducir algún par de temas. Sí, bueno, este tema estaría para traducirlo. Lo único que quedaría medio extraño, porque la poesía, viste, no es muy traducible. Sí. Aprovechamos para mandarle un saludo a Néstor, que ahí se comunicó por Facebook y que estuvo la semana pasada acá con ustedes. Que hablando yo no estuve. De retórica del heavy metal. Uh-huh. Bueno, vamos ahí con el tema. Dale, vamos con el tema de Carcas entonces. We'll be right back. Bien, estuvimos escuchando el tema de la banda Sodom. Nombré la semana pasada. Carcas. Nombré la semana pasada que Lamb of God sería una de las bandas más pesadas que he escuchado, y Carcas, la verdad, que está muy a la par, ¿eh? Sí, y precursores, te digo, porque yo en realidad me confundí recién. El disco es del año 91. Claro, sí, viejísimo. Viejísimo para la época. Ahora cualquiera suena pesado, más con la profesionalización en la música, sí, y los aparatos que hay. ¿En el 91? Bueno, no, igual ahí te tengo que contradecir, porque Lamb of God tiene un sonido muy particular, y no lo he escuchado en ninguna otra banda. Bueno, pero Carcas, sí, en cuanto a pesado, sí, nada que ver, o sea. Así que bueno, el disco este que se llama Desencantando lo Insalubre, Necrotismo, Desencantando lo Insalubre. Bueno, dice que Como te decía hoy, o sea, tiene sus temas morbo, pero imagínate lo morbo que es que este disco dice que podría ser como un disco conceptual. Ajá. Que entre sus letras, una de las ideas que une a todas las letras es cómo deshacerse de un cadáver. Así que, bueno, son bastante morbos los muchachos. Igual el tema... uno de los temas que yo había elegido para poner. Ajá. Era ese pedigrí bacheri que te había dicho. Pedigrí carnicería con pedigrí, no sé. Ajá. Y entonces una de las cosas es cómo deshacerse un cadáver haciéndolo en alimento para igual mascota. Igual el tema este que yo te decía es de un disco mucho más nuevo, digamos. Este tema viejísimo. Uh-huh. En comparación al otro. Y sí, nada que ver la letra. O sea, era así morbo, pero no iba tan a lo obvio. Tan a lo obvio. Bueno, este va a lo poético de cómo deshacerse de un cadáver. Sí, bueno, pero digamos que no eligen palabras así tiradas al random, digamos. Al necrotismo, random. Así, mirá, aleatorio. Aleatoriamente. Bueno. Eso te pasa cuando sabes inglés, ¿ves? Se te mezclan todas las palabras. Qué desastre. Bueno, acá mandó un mensaje Néstor por vía telefónica. Dice que le manda un abrazo grande a su hermano Fabio, que está ahí en la unidad 9. Así que un saludo grande a Fabio, que nos está escuchando, que la radio sirva para romper barreras, ¿no? Y oídos. Así que un saludo ahí a todos los muchachos que están ahí privados de su libertad, que no se coman la cabeza, que no sé, que le den para adelante ahí en esa situación tan complicada de vivir para un ser humano, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora seguimos con... vamos a escuchar un tema también de una banda de... las bandas clásicas del thrash metal alemán que ya hemos hablado. Pasamos a Gente Naranja. Sí, Agent Orange, el tema que habla sobre el napalm. Excelente tema. Hay un par de videos ahí en internet. Ajá. También que están hechos, no son videos oficiales, claro, pero que no, están no hechos y que están muy buenos, acompañan muy bien la música, las imágenes. Bueno, en este caso vamos a escuchar otro tema de la banda Sodom, un tema del año 99. Una de las bandas clásicas que hemos pasado. Bueno, sí. Solemos pasar mucho Creator. Sí, ni hablar, si tenés que hablar de thrash, Sodom es una de las más clásicas, digamos. Por la época, por el estilo. Y el sonido, claro. Sodom y Creator como que dieron un paso más allá. En cuanto al thrash, ¿no? Porque sí, el thrash tenía ese estilo de cantar que incluía que las voces en algún momento se distorsionaran, ¿no? Así como hace Megadeth, que tiene como una voz aguda en parte. Sí, y además las bandas, digamos, precursoras del thrash en Estados Unidos, que podrían ser Megadeth, Exodus y Metallica, sí, en los 90 o con el correr de los años como que se fueron, en vez de hacerse más pesadas, todo lo contrario. Sí. Se fueron acortando los temas más estándar. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, todo lo contrario pasó con las bandas de thrash alemán. Las bandas de thrash, y más que nada las modernas, digamos, las modernas de thrash incluyeron las voces guturales y cosas que eran más del death. Pero ellos fueron precursores, Sodom y Creator. Así que vamos a escuchar el temita ese de Sodom, ahí dedicado para los muchachos de la Unidad 9 y para Néstor también. Así que Sodom con ustedes. Their eyes don't risk it, it's not the best. escuchando el temita de Sodom, Tombstone o Piedra de Tumba. La verdad que cambiaron mucho con el pasar de los años, el estilo de cantar que tienen. Ahora no sabría describirlo, pero la voz de él es distinta ahora. Sí, este es un tema de un disco que se llama Código Rojo, Red Code. Código Rojo. Y bueno, donde se dice que volvieron, digamos, que tuvieron una etapa de experimentación también, Sodom, donde eso fueron también a cosas más del metal industrial, que eso. Bueno, también pasó con Creator, que lo hemos hablado. También, sí. Pero igual dentro de todos se mantienen en el estilo que llevan. Eso y con este también. Disco es como que marcaron la vuelta a su estilo característico, claro. Así sí, que de hecho ahora, o sea, lo que yo te digo que la voz suena distinto, pero... O sea, no es que suene más tranquila, sigue teniendo la misma voz de siempre. Pero bueno, tiene ritmos de canto distintos ahora. Es como que no tan igual, digamos. Como que este tema es muy... todo el tiempo canta igual. Ahora varía un poco más. Sí, ahora este disco ya tiene un par de años largo, sí, como 10 años. Más de 10. Viste que pensamos el año 99 como claro. Si fuera hace un par de años. Pero no, han pasado muchos años ya. Los que nacieron en el 99 ya miden más de un metro. Así que, pero bueno, para el metal no es tanto, digamos. Eso es cierto, dentro del heavy metal la verdad que no ha habido acontecimientos. Podemos festejar como 40 años de metal, podemos hablar de cosas viejas, son podemos hablar del año 70, cosas viejas. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero del año 99 todavía podremos decir que es algo más bien reciente. Relativamente nuevo, sí. Ahí nos mandan al Facebook para que recordemos el tema de el... ya lo estuvimos hablando, el tema del ciclo de cine horizontal, que hoy se va a estar... Sí, lo nombramos de nuevo, la película Noviembre, española, muy recomendable, trata sobre teatro callejero, hoy más o menos ya nombramos igual, así que hoy en el ciclo horizontal pueden venir acá, acostarse en un colchón, estar calentitos, porque la verdad que hoy da para estar con una frazada, y bueno, disfrutar de esta película que la verdad que vale la pena. Así que acá en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Recordamos para el que no sabe. Ya vamos llegando a la tranquera, como quien dice. También vamos a recordar un par de informaciones. A ver, aguantame, subime la cortina un toque que tengo que leer algo. Ahí está, bueno, la sinceridad ante todo. Estaba buscando una información y se me había traspapelado. Y era que mañana, el 7 de junio, se va a realizar la marcha por Basta de Violencia hacia la Mujer. Ya hemos hablado también mucho de este tema. Sí, ya estuvo hoy una de las chicas de Tacones de Punta también nombrando el tema. Y dice Basta de Femicidios, a las 4 de la tarde, ¿no? Y convoca a la multisectorial contra la violencia de género en la calle 12 entre 51 y 53. Excelente. Así que recordamos esa información también. Aprovechamos para mandarle un beso y un abrazo a todas las chicas con los tacones de punta, que están los martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Nauta FM 106.3. Vamos a pasar ahora un temita en un tributo a Bathory, la banda que también hemos hablado y hemos pasado. Bathory, la banda noruega, digamos. Sí, también de las pioneras del estilo. Claro, exactamente. En este caso, un tributo a través de Satyricon. Exactamente. A través de Satyricon vamos a escuchar un tema de Bathory. We'll be right back. estaba, la verdad que muy bizarro para hacer un... ¿cómo es Bathory? Bathory es una banda muy melódica, digamos. Qué declaraciones fuertes que estás haciendo a estas horas de la noche. Mirá, la gente ha llegado acá. No, yo soy fanático de Bathory, me declaro fanático de Bathory. Y esa banda, la verdad que no los represento. Acá la gente del tango está muy sorprendida por la... por las declaraciones que está realizando. No bueno, sé. Tendré que escuchar el disco entero, a ver cómo suena. Tampoco conozco mucho a la banda Satyricon, sé que vos me estuviste comentando, ya que son muy populares, pero no es de un estilo. Bueno, a mí me gustó. A mí me gustó la versión de Satyricon, bueno, del tema de Bathory. Bueno, acá nos vamos despidiendo. Sí, la verdad que ya nos quedamos sin programa. Un saludo al Wally, la verdad que ojalá que se mejore. Así la semana que viene estamos todos juntos de nuevo, que ya hace tres programas que estamos. Estamos ahí salteando uno sí, uno no. Sí, sí. Bueno, hasta el miércoles que viene los vamos a dejar con un temita del disco de Iorio Flavio, de Peso Argento. Así más o menos empastamos con lo que viene. Que quédense ahí, ustedes que tienen el oído tan abierto. Nos quedamos escuchando el tango con Sobre el Pucho. Acá tienen un montón de cosas que decir para escuchar acá con los muchachos, que nos decían que el programa pasado habían empezado con Desencuentro. Así es, la versión de Alma Fuerte del Mundo Guanaco. Bueno, un beso a todos y todas. Nos vemos el miércoles que viene aquí en la Botica de Satán 106.3. Hasta la semana que viene. Ahí está. Adiós. FM Radionauta 106.3.